En los últimos tiempos, en Misiones, nos debemos cuidar de varios peligros a saber, dengue, chikungunya, coronavirus y el cambio climático, con el fenómeno de la Niña. Semanas atrás se soportó una ola de calor con temperaturas cercanas a los 49 grados centígrados. Y desde hace unos días disfrutamos de un clima templado, pero se vienen jornadas de altas temperaturas y eso ocurrirá a partir de hoy. Daniel Fernández Cata es el titular de la Dirección General de Alerta Temprana, organismo que depende del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, quien aclaró que será una ola de calor breve, quizás para el fin de semana alguna que otra lluvia. Lluvias, podrían darse, el fin de semana podrían darse chaparrones, el día sábado de escasos milímetros, y también un cambio de circulación de vientos, o sea, este calor que estamos esperando que llegue, va a estar propiciado por vientos del norte, y el fin de semana volvería a cambiar la circulación y llegarían vientos del sur, y entonces quizás ese calor de alguna manera se modere y para el comienzo de la semana próxima. El fenómeno de la Niña provocó en este verano bajos porcentuales de humedad y escasez de lluvias. A eso hay que sumar los incendios forestales, que en los últimos días afectó a más de 8.000 hectáreas. Hoy el riesgo de incendios es extremo. La Niña, opera cambiando la trayectoria de masas de aire y cortando la circulación de humedad. Es decir que estamos con un tiempo seco, más bien seco, y vamos a continuar así mientras esté presente el fenómeno de la Niña, ¿no? Probablemente hasta otoño sea con lluvias por debajo de lo normal. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.